RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Piensa la muchacha que pila y pila, que piensa el hombre torvo junto a la vieja, que dicen campanas de la capilla en sus notas que tristes parecen quejas. Que piensa la muchacha que pila. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablamos Linsabel Noguera y Esteban de Jesús. Jason Maldonado. Ese mismo. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Y cuéntame, ¿quién canta esta versión de Pueblos Tristes tan sabrosa que trajiste? Qué bonita la voz del intérprete. Esa es la agrupación La Sexta Básica, que en esta ocasión hace versión de ese hermoso tema Pueblos Tristes de el recién fallecido Otilio Galíndez. Como bien ustedes saben, el pasado sábado 13 de junio, a los 73 años de edad, falleció. Curiosamente, fíjate que Otilio nació un día 13 y murió un día 13. Dentro de sus temas más recordados están este, Pueblos Tristes, La Restinga. ¿A ti te gusta mucho Mi Tripón? Sí, Mi Tripón es Luna Decembrina, es extraordinario. Una, no hay parranda navideña que se la pegue. Así es. Caramba, que es una... ¡Ay, chiquita para ti y felicidad para mí! ¿Y qué más? Que es una de las piezas más lindas y, por supuesto, una conocidísima interpretación de Simón Díaz de su Flor de Mayo. Así es, y Candelarias. Tal como es costumbre, bueno, comenzamos con nuestras efemérides, nuestras bitácoras literarias para esta semana que van desde el 8 al 14 de junio. ¿Qué tenemos para el 15 de junio? Bueno, empezamos el 15 de junio con los natalicios de este día. Ah, pero fíjate, déjame corregir aquí mi gazapo. ¿Por qué? La efeméride es que va desde el 15 de junio al 21 de junio. Ah, bueno, del 15 de junio al 21 de junio, comencemos por el 15 de junio y ahora te lo peloteo a ti. Claro, porque resulta que el 15 de junio está de cumpleaños mi servidora, compañera de programa Linsabel Noguera. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Librería Sónica en mi cumpleaños. Así es, en 1800... Nunca había tenido tantos invitados a mi cumpleaños. Oye, hay bastante. En 1888 nace Ramón López Velarde, escritor mexicano y poeta cuya obra suele enmarcarse en el posmodernismo literario. Llegó a ser considerado el poeta nacional de México. Y también un 15 de junio, pero en 1844, el poeta británico Thomas Campbell fallece. Así es, el 16 de junio nace en 1313 Giovanni Boccaccio, escritor italiano cuya obra más famosa entre su vasta producción es el Decamerón. Fíjate que hace poco hicieron una versión, hace 2 o 3 años, el Teatro del Contrajuego hizo una versión teatral del Decamerón, excelente. Así es, dentro de dicha fecha, como un dato curioso, tenemos que en 1904 en Dublín, el escritor irlandés James Joyce comienza su relación con Nora Barnacle, y por eso utiliza dicha fecha como la que transcurre toda la novela El Ulises del mismo James Joyce. Es una nota curiosa que esa novelota transcurre en un solo día, ¿no? Así es. ¿Qué más tenemos, Noguera? Bueno, también el 16 de junio se celebra desde el año 1954 el Bloomsday, uh-huh, en honor a Leopold Bloom, quien es el protagonista precisamente de esta novela de James Joyce, Ulises. Y este día los que celebran el Bloomsday procuran hacer todo lo que hace Leopold Bloom. Comen, cenan, los actos que hacen en su vida diaria, procuran que tengan paralelismo con los que pasan en la novela. Y especialmente se realizan encuentros en Dublín para seguir exactamente el itinerario de acciones de ese día. Así es. Fanáticos, ¿no? Sin duda alguna. El 17 de junio tenemos que nace en 1874 Rufino Blanco Fombona, escritor venezolano. En 1925 su nombre fue propuesto para el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura, ensayista, narrador, poeta, autor de libros como Trovadores y Trovas, que es un ensayo, El Hombre de Hierro, que es una novela, y Pequeña Ópera Lírica, que es poesía. Con esto aprovechamos y hacemos acuse de recibo del libro Rufino Blanco Fombona, Entre la pluma y la espada, de Andrés Bressner, a quien pronto tendremos acá en Librería Sónica. Y aprovecho de decirles que ya yo estoy sobre esa lectura y el libro es fascinante, descubrir la personalidad y la obra de este escritor y la manera como Andrés relata esa vida tan épica. Así es. Y en la misma fecha, el 17 de junio, pero de 1918, Gloria Fuentes, escritora española conocida por su obra para niños, que en 1968 tuvo la mención de honor en el premio Hans Christian Andersen por Cangura para todo. También para todo. Nace un 17 de junio. Así es. A ver, dinos quiénes nacen el 18 de junio. Así, vuelo de pájaro. El 18 de junio nace en 1812 Iván Goncharov, novelista ruso. En 1914, el poeta mexicano Efraín Huerta. Y en 1935, Sergio Vilar, escritor español. ¿Quiénes fallecen? En 1844, Juan Bautista Alberdi, escritor y pensador argentino. En 1902, Samuel Butler, escritor británico. Y en 1974, Julio César de Melo e Souza, escritor brasileño. Así es. El 19 de junio tenemos que en 1947 nace Salman Rushdie, escritor indo-británico. Y fallece en el año 1937 el novelista y dramaturgo británico, que quien no lo ha leído lo ha visto, James Matthew Barrie, el autor de Peter Pan. Así es. Y fallece en 1993 William Golding, escritor británico, premio Nobel de Literatura en el año 1983. Pasamos la página al 20 de junio, cuando nace en 1918 Zoltán Staray, escritor húngaro. Así es, y en la misma fecha, 20 de junio, fallece en 1995 Emil Cioran, filósofo nihilista rumano. Sí. Es curioso la manera como Cioran rechazó lo que iba a ser el intento de otorgarle el premio Nobel de Literatura. ¿Quién fue el que lo recibió? No lo recuerdo de verdad. Canetti. Elías Canetti. ¿Qué más tenemos? El 21 de junio nace en 1905 el filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre. Así es. Y en 1950 nace también Anne Carson, poetisa canadiense. ¿Y qué noticias tienes para hoy? Bueno, tenemos muchísimas noticias. Vamos a tratar de ser lo más breve posible porque el tiempo pasa rapidísimo. Ya llegaron nuestros invitados de lujo en el día de hoy. Tenemos que la semana pasada el libro Un Sueño Posible de Walter Dressel lo ganó el señor Néstor Allen, cédula de identidad 6.132.103, una cortesía de la editorial Norma. Y tenemos, por supuesto, felicitaciones para el señor Néstor. Así es. Y tenemos, bueno, el veredicto 2009 para Los Inéditos en su séptima edición en Monte Ávila. En la categoría ensayo ganaron los libros Amor e Insurgencia, la poesía de Víctor Valera Mora de Betulio Alirio Bravo Arteaga, La Caída Perenne, ensayos sobre el tema de la muerte en los poemarios Élegos y Muerte y Memoria de Eugenio Montejo, y De la retórica a la ideología, un análisis de No escuche su canción de Trueno de José Roberto Duque de Rebeca Pineda. También ganó en dramaturgia Breves de Daniela Jaimes Borges, Cambiemos de Vida de Adolfo Oliveira y Blusón Dorado de Carlos Miguel. En la literatura para niños, fíjate que estuvo desierto el premio, no hubo ganador. En narrativa hubo dos cuentos, Duendes de mi casa de Berto José Borjas y La vida mientras tanto y otros relatos de Edgar Ferreira, y una novela, Los hijos de Israel de Heiser López, y recomendaron la publicación de la novela La vuelta

Sí, dilo tú, dilo tú. The Man I Love. Sí, nació un 25 de abril de 1917 y falleció un 15 de junio de 1996. Extraordinaria cantante estadounidense del jazz, del swing, del blues, bossa nova, samba. Lo que le pusieron por delante, sí, es impresionante todo, el registro. Hasta calipso cantaba. El registro de temático y además el vocal de ella era impresionante. Canciones navideñas, las canciones navideñas. Las clásicas de la canciones navideñas son buenísimas. Extraordinarias. Bueno, y escuchando a Ella Fitzgerald, vamos con nuestros invitados en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, estamos muy contentos porque tenemos en nuestro estudio a tres ganadores de la edición número 6, así es, de los inéditos de Monte Ávila. Tengo a mi derecha al señor Gabriel Pallares, que ganó en la mención narrativa con su trabajo Cuando bajaron las aguas. Más allá, a la derecha de Gabriel, está la señora Beatriz Calcaño e Izaga con su poemario Expediciones, y a la derecha de Beatriz, a tu izquierda, la señora Claudia Ciris con Imposible de Lugar. Bienvenidos a los tres. Gracias, buenas tardes. Gracias. Me quedo sin ese silencio. Yo estoy muy complacido de tenerlos acá porque una de las cosas que he conversado con gente ligada al mundo de la literatura da cabida a un comentario común, y eso es satisfactorio, que el jurado de esa edición estuvo bastante equilibrado. Vamos a recordarle a los oyentes quiénes fueron, ¿los tienen allí? No, no los tengo a mano, ¿ustedes lo recuerdan? Sí, en narrativa tuvimos a Igor Delgado Sr., a Judy Gerendas y a Humberto Mata. ¿Sí, en poesía? En poesía tuvimos a Patricia Guzmán, María Clara Salas y Yolanda Pantin. Bueno, con esos nombres ya nuestros oyentes que hemos leído y compartido la obra de estos autores y que algunos de ellos han venido al programa, saben ustedes que es un jurado de alta calidad y un jurado claro, profesional, y como hablábamos antes de comenzar la grabación, de esas personas que son consecuentes con ellas mismas y con una ética inquebrantable. ¿Qué te parece si comenzamos con una de las damas? Le iba a preguntar a Gabriel, ¿no? Pero que es cortesía de mi parte. Primero con las damas. A ver, Claudia o Beatriz, ¿cuál de las dos? Con la señora Claudia. Claudia, ¿cómo nace Imposible de Lugar? Hace unos dos años sentí una vez más la necesidad de escribir y arrimé todo lo que tenía que hacer de un lado. Y no hacía otra cosa durante el día que escribir. Que escribir, qué maravilla. Así nació este poemario. En dos meses yo escribía sin saber para qué, o sea, no tenía un objetivo trazado en absoluto. He escrito toda la vida, me he sentido muy cómoda escribiendo en silencio a solas, pero cuando vi de qué forma fue creciendo esto, sentí también la curiosidad de qué pasaría si yo coloco esto a la orden del público, de otros lectores. Y así fue como nació. Por casualidad me enteré de que iba a haber el concurso de Monte Ávila. Me interesé, armé entonces lo que muy desordenadamente había escrito. Por eso en el índice dice orden intentado y no índice. Organicé de alguna manera el poemario y lo envié. Claro, para darle el corpus que tú más o menos querías darle, ¿no? Así es. Me costó hacerlo, pero también me divirtió muchísimo. Y más aún me divierte ahora ver que a posteriori descubro que sí hay una especie de orden. Que no voy a explicar. ¿Qué sensación te sugirió en tu cuerpo? Porque cuando empiezas a ordenar un libro, ya esta que tuve esta experiencia, tu cuerpo empieza a mandarte sensaciones, que dice, este va aquí, este no va aquí, mueve este. Como cuando uno está armando un rompecabezas. ¿Qué sensaciones te mandó tu cuerpo cuando estabas haciendo este orden intentado? Bueno, todo tipo de sensaciones, empezando porque los poemas estaban dispuestos en hojas sueltas, los había impreso. Yo escribo en la computadora de una vez. Me fascina porque puedo escribir tan rápido como pienso. Entonces ya el papel me encanta, pero me estorba. Bueno, tenía las hojas y las puse en la sala, en el piso, las regué, y entonces caminaba y movía de aquí para allá y nada me resultaba, y en realidad no quería ordenar nada porque tenía ese caos o esa versatilidad. Hay diversas voces allí, no es un poemario donde todos los poemas se parecen de alguna manera. A mí misma me llamó la atención cómo podía hablar una voz un poco más sobria, intelectual, seria, entre comillas, o luego alguna otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué me decía el cuerpo? No sé, esto no va aquí o sí va aquí. Era reordenar una y otra vez hasta que las hojas estaban o las pequeñas piezas parecían encajar. Claudia, si te pidiéramos, yo sé que estoy abusando de tu presencia, si pidiéramos que de Imposible de Lugar escogieras algún poema predilecto de tu autoría, evidentemente, ¿cuál sería para que los compartas con nosotros y nuestra audiencia de Librería Sónica? Con muchísimo gusto. No tengo ninguno de preferencia en particular, porque todos son preferidos, lo que pasa que son muy diferentes, y me di cuenta que hay algunos que no puedo leer con esa facilidad en voz alta, porque a lo mejor hay una relación emocional, no sé qué, otros sí, y después hay que decir que hay poemas que están mejor para leer, de la manera como están dispuestos en el papel, y la complicación, o sea, la agudeza gramatical, la ruptura, hace que varias frases hagan 10, dos frases hagan 10. Eso no se puede leer. La lectura es ya una interpretación. Entonces, bueno, de repente puedo leerles uno que es bien agradable, uno que es así: jengibre. Te explico. Es una vara como hirsuta, en realidad no tanto, que sirve para medir una ausencia. Es fuerte, necesita poco, casi nada, algo de agua pongo a veces. Ella crece de repente, imperturbable, derechita, no como las verduras enroscadas de la nevera de Eunice. Ninguna magia, su asta verde bambú, nada me faltará. Es fértil, sin fin, de allí prolifera la que me hace, ondulante que me va haciendo, me va hollando. Eso era Jengibre, de Claudia Sirich. Vamos ahora con Beatriz. No te estoy cortando, Claudia, lo que pasa es que el tiempo se nos hace tan corto que queremos, en medida de las posibilidades, que en cada corte cada uno pase con su trabajo. Expediciones, ¿cómo nace Expediciones? Bueno, Expediciones se fue cocinando lentamente. Al principio eran poemas que yo creía que no tenían relación uno con otro, ¿no? Y es estas cosas que uno piensa antes de dormir, de repente una noche que cuesta alcanzar el sueño, y las cosas que yo me ponía a pensar, las cosas que me preocupaban, las cosas que me hacían feliz también, las iba escribiendo esos poemas, y me pasó algo muy curioso, que yo sentía que había terminado un libro, pero cuando sale la convocatoria y yo decido participar, no tenía el número de poemas listos. Y desafortunadamente me diagnosticaron una enfermedad un poquito grave que pude superar, y entonces yo decidí darle a la última parte. El canto se llama Expediciones Peligrosas, ¿no? Y todo me salía muy relacionado con la enfermedad, con el proceso que yo estaba llevando, pero lo pude lograr y terminé esa parte del libro, ¿no? Y entonces me di cuenta que sí había un libro también, ¿no? Creo que me pasó un poco lo mismo que a Claudia. No tuve la intención de hacer un libro. Pero fíjate, se fue formando un libro. Se fue formando sobre el trabajo. Sí. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Tuviste en shock? ¿Te desmayaste? No. ¿Qué pasó? Bueno, yo estaba en la peluquería. Imagínate eso. Y entonces me sonó el celular y me avisaron. No me acuerdo ya el nombre de la persona que me llamó y me dijo que había ganado yo. Me quedé así, y las muchachas de la peluquería no sabían si me estaban dando una mala noticia o me estaban dando una buena noticia. Entonces me buscaron agua, me buscaron café, y yo les dije, no es nada malo, es que me gané un premio. ¿Y en el caso de Claudia, cómo fue eso? Ay, fue divino. Estaba manejando por Caracas y estaba con mi sobrina, mi pequeña linda Alesia, mi luz de colibrí. Entonces llegó la noticia, me emocioné muchísimo, y la niña me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y bueno, le conté, y ella es coautora de alguna manera, porque en una conversación de esas, yendo de un sitio a otro, conversando sobre algo cotidiano, ella de repente dijo, ay, si el mar fuese de azúcar y no existiesen las hormigas, ni todas las cosas que enferman. Esa frase se me grabó completamente y la cargué conmigo hasta que la descargué en algún lugar Esa frase es poesía pura. Entonces, bueno, eso sí. Así fue que me llegó la noticia. La verdad que me encantó. También tengo que contar que en el momento que entregué el poemario en Monte Ávila, como que me desprendí de ese asunto. Ahora estoy otra vez gratamente enganchada, pero debo decir que acá, en mayo creo que fue, yo me olvidé de eso y ya yo estaba como con un impulso y una fuerza que ahorita en este momento no tengo, no sé por qué, ya yo estaba viendo otras cosas que iba a escribir. O sea, yo me olvidé de eso. Cuando llegó la noticia me encantó. Pero bienvenida estaba como sea. Bienvenida sea. Qué sí. Bueno. Beatriz, así como abusé de Claudia, en el buen sentido, me gustaría que tú nos leyeras algo de tu trabajo. A mí me gustaron varios de tus poemas, pero me gustaría que fueses tú que escogieras algo de tu trabajo. Cómo no, con muchísimo gusto. Les voy a leer uno que se llama Regalo, que es uno de mis favoritos. O sea, que es un regalo para nosotros. Un regalo para la audiencia. Qué bueno. Y los oyentes. Regalo. No lleva etiquetas ni instrucciones de uso, de exiguo inventario. No está en tiendas opulentas ni humildes. De encontrarse, sería imposible envolverlo en floridos papeles ni lazos de oro y plata. Lo hallé bajo las sábanas. Mis manos heladas sostenían un libro. Un desacostumbrado silencio ocupaba el cuarto, invadido por un frío forastero. Y allí presente estaba el regalo de encontrarme. Eso es regalo de Beatriz Calcaño. Si usted quiere tener ese regalo en sus manos como parte del trabajo de Claudia Sirish y de Gabriel, ¿qué deben hacer? Pues deben enviar su mensaje de texto al 3456, es decir, al Dilo, con la palabra libro, un espacio, seguida de su nombre, su número de cédula, y usted está optando por llevarse los libros de estos nobles autores. Un combo, el tres libro, por uno. Claro, tres por uno. Divertido. El combo, ya vamos al aire, Luis, no me regañe. El libro de Claudia, el libro de Beatriz y el libro de Gabriel. Además, una cortesía de Monte Ávila, hay que decirlo, además autografiado por sus tres autores, tres ganadores de la edición número 6. Sí. De la número 6. Y les recordamos que mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de ganar. Y el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar C, fuerte, más básico, más IVA. Y así ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Este señor que está cantando dice que no puede vivir sin su sonrisa. Bueno, dice, no puedo sonreír sin ti. Así es. Es Barry Manilow. ¿Y por qué trajimos a Barry Manilow? Es la música que le gustaba a mi papá. Así es, porque el pasado 17 de junio arribó a sus 66 años de edad. Nació originalmente con el nombre de Barry Allan Pincus, pero luego, más adelante, su madre le cambió el nombre legalmente a Barry Manilow. Ha vendido más de 75 millones de copias en todo el mundo. Dentro de sus canciones, que está esta, Can't Smile Without You, también está Copacabana, es I Write the Songs, yo escribo las canciones. Y hay una versión que recuerdo a mediados, finales de los 70, mediados de los 80, de Memories, del musical Cats. Así es, cédulas al piso, pero bueno, no importa, eso no es menos. Era chiquita y mi papá lo ponía. Ah, ¿tú te acuerdas de eso? Bueno, vamos en seriano, Lisa, que van a pensar nuestros inéditos cuando aquí. Cuando yo tenía un añito de edad, mi papá era fan de Tom Jones, y cuando mi papá ponía la música de Tom Jones, tú bailabas. Yo bailaba, y no solamente bailaba, sino que gritaba, ¡mi bebé! ¿Tu bebé? O sea, Tom Jones era mi bebé, ¿qué tal? Bueno. Cuando decía, what a pussycat, yo era pussycat. Tú sabes por qué te pasó, porque estás en tu octavita de cumpleaños. Estás en tu vamos a Seriana, vamos con Beatriz. ¿Por qué poesía y no narrativa o ensayo? Bueno, a mí me gusta mucho escribir crónicas y también he escrito cuentos. Pero de repente ahorita mi necesidad la he encauzado hacia la poesía, pero eso no descarta. Por ejemplo, el ensayo no tanto, pero sí creo que en cualquier momento escribo una crónica o escribo otro cuentecito por ahí. Como todos ustedes son amantes de la literatura, cosa evidente, yo por lo menos confieso que el género más exigente, por decirlo de algún modo, o duro, es el ensayo, que te demuestra tal vez la capacidad que debe tener el autor en desarrollar determinado tema, sea el tema que sea, ¿no? Claudia, ¿por qué poesía y no ensayo? ¿O por qué cuento o narrativa? Bueno, es una elección muy personal. Esto no se puede contraponer con el ensayo, porque escribir ensayo, es verdad, como tú dices, exigente, pero si yo estoy conmigo y, digamos, experimentando en libertad y viviendo libertad, incrementando mi tiempo, escribo poesía, no ensayo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué poesía? No te sé decir, pero es lo que más me gusta leer, es lo que me mueve, lo que me hace pensar. No siento que poesía sea algo ornamental, no siento tampoco que poesía esté ahí para hermosear el mundo, ni siquiera para ser entendida inmediatamente. Entonces, por eso me gusta dichten. Dichten es la palabra alemana para poesía, para poematizar, y es densificar, es como hacer más denso. Llegas a una especie de intensidad que quizás no logras en otros géneros. Hay otros tipos de intensidades, ciertamente. Y esa intensidad, también siento que puede ser enormemente... Hay una gran honestidad en la poesía. Voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta a Claudia, la misma Beatriz, y pasamos a Gabriel. Un poeta fundamental para ti. Uy, pero qué pregunta. Qué injusticia, ¿verdad? Yo lo sé. Bueno, pero sí puedo contestar. Al menos unos tres, pues. No, voy a decir uno porque me pediste uno. Uno. Roberto Juarros. Beatriz, un poeta fundamental para ti. Yo voy a nombrar un poeta universal, que es Dante. Así es. Y ahora pasamos, no con la pregunta para Gabriel, sino que vamos a hablar ahora sobre cuando bajaron las aguas de Gabriel Payares. ¿Cómo? ¿Qué tal, Jason? Bueno, gracias por tu visita. Y no, me sorprendió mucho, además, y tuve la suerte de compartir con ustedes cuando recibieron su premio. Sí. Me sorprendió las palabras de cada uno de ustedes, las de Claudia, las de Beatriz, las de Gabriel. Y hubo alguien, no recuerdo quién, que estaba en el jurado, pero no fue Carlos. Edgar Páez. Que dijo que eras el heredero nada más y nada menos que de Guillermo Meneses. Sí, bueno, eso es un compromiso grandísimo. ¿Qué compromiso te metieron? Sí, sí. ¿Cómo nace cuando bajaron las aguas? Bueno, fíjate, cuando bajaron las aguas es el producto de más de 2 años de trabajo. Quizás el germen de todo esto está en... Claro, en el puro deseo de producir algo, ¿no? De escribir algo. Y que fue encauzado por una persona a quien le tengo mucha gratitud, que es Carlos Noguera, uh-huh. En el taller que dio de narrativa allá en Monte Ávila Editores, ¿no? En ese taller comenzaron a gestarse como las bases de lo que después iba a ir cogiendo poco a poco cuerpo, ¿no? Pero, como suele pasar, uno llega al taller con unas expectativas. Yo tenía algún plan de libro, ¿no? Pensado, y resulta que el camino era... otro. Cuando llegaste diferente. Al taller, ¿ya tenías algo? Sabía que quería hacer un libro. Exacto, pero no tenías nada de lo que está aquí impreso. Unas ideas muy, muy, muy diferentes que después, bueno, fueron mutando, ¿no? Algunos textos que están en este libro son, como decir, la evolución de esos gérmenes que yo llevaba ya al taller, ¿no? Pero la mayoría fueron escritos durante el taller. Esa era la pregunta que te quería hacer. Sí. Son, si mal no recuerdo, 10 cuentos, sí. Por supuesto, de muy grata lectura para los amigos que van a participar por los libros de los 3 ganadores de la edición ya antepasada de los Inéditos de Monte Ávila. Bueno, es la pasada. Es la pasada, correcto. Pasada. Cuando bajaron las aguas, yo me tomé el atrevimiento de decir o de hacer unas breves reseñas, como suelo hacer, y digo que cuando bajaron las aguas, un padre que se va y una madre desconsolada y abatida por la tragedia, tanto humana como natural. Un cuento con un final espeluznante. Un ente entre signos de interrogación imaginario que persigue al protagonista? ¿Cómo nace ese cuento en particular? Bueno, fíjate, yo siempre cuando me preguntan eso cuento que durante el taller Carlos nos llevaba diferentes fotografías o frases o relatos, ¿no? Para uno ir construyendo a partir de eso el cuento que se le ocurriese. En el fondo es una cosa casi como de terapéutica, ¿no? Como esas manchas en el papel que le muestran el Rorschach, ¿no? Que le muestran a uno los psicoanalistas. Y en esa ocasión fue una fotografía de Ricardo Armas, en donde se veían unas escaleras de madera hacia abajo y un niño que se apoyaba en la pared y volteaba hacia un lado. Bueno, obviamente cada quien lo agarró por donde le pareció, ¿no? Sobre todo recordando y evocando la infancia y esas cosas. Y no sé por qué, porque a fin de cuentas ahí está el misterio, como decía Claudia, del por qué uno escribe lo que uno escribe. Llegó de pronto este título, ¿no? Que fue lo primero que se me ocurrió del cuento, ¿no? El título. Porque era como si ese niño estuviese bajando a su casa, que bueno, es un poquito lo que pasa en el relato que le da nombre al libro, después de que una inundación hubiese cesado. De hecho, mucha gente, sin saberlo incluso, me pregunta si el título tiene que ver con la tragedia de Vargas, ¿no? Y bueno, podría tener que ver, ¿no? Exacto. No necesariamente. Hay otros cuentos fantásticos. Está El Duro, en el cual me reí mucho. Aquí digo, el autor despliega un fino humor para contarnos la triste historia de un mendigo y sus penurias. Un cuento en donde la tristeza va creciendo en cada línea. Está Timbalero, que es aquella reacción que mucha gente puede haber tenido frente a un instrumento que quiere tocar, pero no toca ni el timbre de su casa, ¿no? Sí. Eso sucede allí. No sé si en ese cuento, Gabriel, donde hay imágenes extraordinarias, las cuales me permito citarte, donde dice las curvas abruptas de la guitarra, la pálida escalera del piano, las venas enredadas del trombón, y sobre el final de dicho cuento, el timbalero, está una imagen que dice el eructo seco del timbal. Me sorprendió mucho la imaginería y la forma en que está narrado y contado, valga la redundancia, estos Fíjate, cuentos. Fíjate, este cuento se lo debo yo a Luis Miguel Izaba y por eso se lo dedico, ¿no? Era un día que estábamos, bueno, yo estoy haciendo la maestría en la Simón Bolívar, ¿no? De literatura. Y bueno, al final del curso decidimos salir a tomarnos unas cervezas, estábamos en el León, ahí en Altamira, y Luis Miguel nos estaba hablando, pues, porque Luis Miguel es una persona muy particular, tiene unos gustos melómanos que uno a veces se sorprendería. Y resulta que él toca timbal, entre otras cosas. Y en ese momento él nos estaba diciendo que él se había comprado un timbal cuando estaba por cumplir 40 años. Y yo le dije, oye, Luis Miguel, esa frase que estás diciendo es magnífica. Y él me dijo, bueno, yo te la regalo y tú haces algo con eso. Y yo le dije, bueno, perfecto, pero si lo hago, te lo dedico. Así es. Y lo hizo, claro. Y como es narrativa, no es tan ligero o rápido de leer como la poesía, sobre todo la poesía contemporánea, vamos a regalarles a nuestros oyentes el primer pedacito de este cuento Timbalero, dedicado a Luis Miguel Izaba, y que tiene dos epígrafes, uno de Clarice Lispector que dice, el horror soy yo ante las cosas. Y otro de Héctor Lavoe que dice, timbalero, prepárate, timbalero, no pierdas tiempo, pronto llegará el momento que tú puedas vacilar y descargar. El día en que compré el timbal estaba por cumplir ya los 40 años. Confieso que nunca antes había siquiera sostenido un instrumento musical entre mis manos, a pesar de que a menudo dispuse del dinero y de unas ganas locas de entrar en una tienda, escoger un instrumento al azar y salir de ella convertido en un posible prodigio artístico, en todo un intérprete en potencia. Las ganas las contentaba yendo a echar un vistazo a las vitrinas cada martes, fingiendo un interés casual mientras cruzaba la acera a paso lento, o el resto de la semana con los montones de documentales que veía en la televisión sobre los grandes intérpretes y compositores de la historia. Y aunque siempre asumí que mi lugar sería el del público fascinado y no el del nervioso ejecutante, nunca pude en esas ocasiones disimular una cierta sonrisa de insatisfacción. Y si usted quiere leer más sobre Timbalero, continuar con la lectura, ¿qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre al 3456, que significa dilo, porque hoy estamos obsequiando por cortesía de Monte Ávila un combo, un super combo de ganadores. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Maravilloso. Sí. El trabajo de Claudia Sirich, de Beatriz Calcaño y de Gabriel Payares. ¿Qué tienen que hacer? mandar su mensaje de texto y claro, usted nada más va a pagar 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y ya saben que mientras más mensajes se envíen, así más es, oportunidades tienen de ganar. No lo olviden. Su nombre, número de cédula con la palabra libro. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario y ya venimos con más en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Entre luzes brandas e músicas invisíveis, sonhar, mas um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a incapível prisão. Para hacerlo. Eso lo decimos cuando entremos. Ya entramos. ¡Ya entramos! ¡Dios mío! Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Mira, a ti te encanta María Bethany. Te fascina. Sí. A mí la música brasileña me gusta. Totalmente. En general. Y María Bethany es una de las intérpretes que más me gusta. Y sobre todo esta canción, Sueño Imposible. Es una canción, bellísima. Divina. Estuvo de cumpleaños, por cierto, el pasado 18 de junio, 63 años de edad. Y bueno, se pudiera decir que es una leyenda viva de la canción popular brasilera. Su obra está además una obra delicada, finamente desarrollada, que está entre la frontera de lo poético y lo musical, ¿no? Se dan la mano en esa frontera tan delicada. Es muy apasionada y su escena siempre tiene un gran peso dramático. Fíjate precisamente que una de sus pasiones es la poesía. Es la poesía. Y ella suele declamar poemas de Fernando Pessoa cuando está en vivo, cuando está en sus espectáculos. Oye, yo no sabía que María Bethany era hermana de Caetano Veloso. Sí, no sabía. Lo confieso. Y volvemos a nuestros poetas. Pues fíjate, escritores. Vamos a aprovecharnos de María Bethany para lanzar la pregunta que estábamos conversando. Claudia nos decía fuera del aire que hacer poesía no es, como dice el refrán popular, ¿no? Soplar y hacer botellas. Sino que la poesía requiere de un trabajo sesudo. En algunas veces puede ser estresante, en algunas veces puede ser relajante, y esto lo digo por mí mismo, porque hay veces que uno se enfrasca en buscar un verso y no lo consigues, como hay veces que sin pensarlo te llega solo, ¿no? Y muchos creen que aquello es asunto de musa. Yo no creo tanto en eso, ¿no? O de duendes, no lo sé. Creo más que es en el oficio, ¿no? Experiencia y oficio. ¿Qué dice al respecto, Beatriz? Bueno, escribir poesía no es nada fácil para mí, por lo menos para mí. Yo creo que todos los poetas están de acuerdo. Es un trabajo. Yo a veces veo un poema como un acertijo o resolver una fórmula. Algunos poemas salen muy fáciles y hay otros que uno los tiene que dejar reposar y los cambia continuamente, la metáfora, usa el verbo, cambia el verbo, busca el verbo que debe ir. Es como parir. Claro. Es algo difícil. Limpiar adjetivos, tal limpiar vez. Adjetivos. O sea, o que le falta, sí, puede ser. Como hay una poeta que dice, María Clara Salas, que dice que los poemas tienen que que uno los deja, los guarda y van a la criba, ¿no? Y entonces uno los toma y entonces le fascinó a lo mejor cuando uno se iba a acostar, pero al día siguiente no. Así eso es lo que pienso. Claudia, defendamos la poesía. Así es, en el sentido de su trabajo, de lo que supone, ¿no? Tal cual, como dice Beatriz, y lo de la criba me encantó ahorita. Es decir, puede ser, narré antes cómo surgió este poemario y que escribí todo esto en 2 meses. Pero para haber podido escribir eso en 2 meses, bueno, he debido leer toda la vida, escribir toda la vida, quizás incluso tener esa, ese convertirse en un ser empalabrado, ¿no? Que vives en esa fricción con la palabra, con lo que ella hace saltar, con la tensión que desaloja, quizás la biografía de cada quien, en mi caso con el trasfondo europeo, alemán, que a su vez hace surgir otros horizontes lingüísticos. Y bueno, hay que vivir mucho para escribir la poesía. Yo quería hacer ese punto, ¿no? No es que escribes rapidito porque es cortico y entonces ahora sí puedes escribir una novela. Sí. Lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Así es. De hecho, yo añadiría, perdona, que en realidad, bueno, siguiendo las palabras del maestro Ludovico Silva, ¿no? Él decía que crear es elegir radicalmente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los géneros todos se dan la mano, porque a fin de cuentas tenemos que hacer una escogencia tan precisa, ¿no? De palabras, de orden de palabras, de ubicación, incluso en el caso de la poesía, de ubicación en el papel, ¿no? Y lo más difícil de eso es saber cuándo selección es la correcta y cuándo no lo es, ¿no? Y no hay nadie que te lo diga. Así es. Y no lo va a ver. No, y en el caso de la poesía hay que dejar, creo que algo así dijo Beatriz, o si no me lo estoy inventando, pero bueno, como dicen por ahí, hay que dejar como que macerar la palabra. Sí, yo creo. Que se acueste en el papel, y a veces sale muy sencillo, pero hay veces que uno se enfrasca, y ustedes como poetas lo deben saber, se enfrascan tal vez en una imagen que no termina de convencerte a ti mismo, y si no te convence a ti mismo, bueno, entonces hay que tratar de cambiarlo. Una vez que tú estés convencido, tú sueltas tu verso. ¿No lo ves así? Sí, claro, sí lo veo así. Me quedé pegada de lo que dijo Beatriz, de la criba. Eso, o sea, los poemas muchas veces, no siempre, por supuesto, pueden ser una condensación o lo que salió, lo que pasó por la criba. Uh-huh. Entonces, en mi caso me pasó que, bueno, yo he escrito tantas cartas o tantos comentarios a mí misma sobre lo que acabo de conversar con un amigo o lo que acabo de vivenciar, y cuando volví a revisar de alguna manera caótica, desordenada, todo aquello, eso pasó por la criba, y de ahí fueron saliendo trozos, fragmentos y poemas enteros. Yo me voy a permitir decir algo que yo sé que tú no querías que yo dijera, pero como yo soy sumamente abusivo, lo voy a decir. Claudia Siris, para que nuestros amigos de Librería Sónica lo sepan, tradujo al alemán la poética o la poesía de Rafael Cadenas y de Leonardo Padrón. Tenía que decirlo, Claudia, discúlpame, pero tenía que decirlo. Eso es importante, son voces fundamentales de nuestra literatura. Además, de alguna manera u otra, en el caso de Beatriz también, que maneja otros idiomas, cuando estás escribiendo, tú tienes imágenes quizás visuales, y cuando las vas a poner en palabras, en metáforas, a construir un símil, de pronto la palabra que te viene no es en tu idioma con el que hablas todos los días, sí, en Venezuela, sino que de pronto es en francés, de pronto viene en alemán, con el caso de, o en inglés. Sí, eso pasa. Y eso te pasa a veces con frecuencia cuando, como uh-huh, ustedes dos manejan otros idiomas. Sí. ¿Cómo juegan con eso? Sí. Porque es jugar con esas palabras. Y no es esnovismo, sino que de verdad a veces la palabra viene así, te viene en ese idioma que uno maneja todos, claro, los días, si se quiere. Y la sonoridad es distinta, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, leer, en el caso que dominas el idioma anglo, el inglés, no es lo mismo leer a Eliot en su idioma, en su lengua materna, autóctona, que traducido. Hay traducciones fantásticas, por ejemplo, de los cuartetos, pero al menos cuando yo lo leí en su idioma, la sonoridad es otra, sí, es otra, y eso posiblemente, y seguro debe ser así, sucede con el alemán. ¿Te refieres a cuando se traduce? Sí, cuando se traduce. Sí, claro que sí. Y cuando lees también, o sea, lees un poema en su idioma natal o en su lengua natal, y después lo puedes leer traducido al español, pero esa sonoridad que debe tener el idioma se pierde, evidentemente. Sí, yo diría que se traslada de alguna manera, uh-huh, y se desplaza. Claro que es otra sonoridad. Es más, a todos los que podemos nos encanta leer algún poema en otro idioma, y lo leemos entonces en voz alta. Cuando se traduce, se lleva esa atmósfera y esa sonoridad, obviamente no idéntica, jamás es idéntico. Imposible. Pero un ánimo, un gesto como equivalente al español o al otro idioma que se está trasladando. Es decir, que jamás la traducción va a ser una explicación del poema o ni del cuento de Gabriel, si se trata de traducir los cuentos o una novela. Uno no va a estar explicando. Las traducciones malas, precisamente, que sí las hay, son explicaciones de lo que se está leyendo en el otro idioma. La cuestión es cómo encontrar una equivalencia que genere ese humor o esa risa o esa sonoridad o esa agudeza gramatical, en este caso en el español. Como ya nos quedan poquitos minutos para terminar, Claudia, ¿qué estás leyendo? Recomiéndanos alguna lectura. ¿O qué estás leyendo? Todo. Recomendarles no puedo ahorita. Acabo de regresar de un viaje más o menos prolongado por Europa. Estuve en Viena en el encuentro de poetas latinoamericanos. Fue magnífico. Me traje muchísimos libros, o sea, las maletas eran libros. Y en este momento estoy leyendo una novela alemana que ganó el premio máximo, el Ingeborg Bachmann Preis. Yo leo muy poca novela, pero esto es fantástico. Esto es el señor Telkamp, que escribió una novela que se llama La Torre y que describe de una manera realmente maravillosa la última fase de la vida de la gente en la Alemania democrática, es decir, la que estaba visto desde aquí, del otro lado del muro de la, claro, RDA. Eso es lo que estoy leyendo. Yo lo recomendaría, pero creo que el libro no está traducido. Eso te iba a preguntar. Beatriz, ¿alguna recomendación o qué estás leyendo? Estoy leyendo Rayuela, aunque parezca... No lo había leído, lo estoy leyendo, lo estoy disfrutando bastante. Bueno, entonces eso es una recomendación, claro, extraordinaria, además. Y Gabriel, ¿qué nos recomienda? ¿Qué estás leyendo? Fíjate que es curioso que nuestras poetas están leyendo narrativa, ¿no? Y yo acabo de terminar La Respuesta de los Techos, de Alexis Romero. De Alexis. Qué bueno eso, qué bueno. Bueno, para nosotros ha sido un gusto tenerlos acá. El tiempo se nos va volando, Linsabel. Absolutamente. Bueno, vamos a tener que planificar nuevamente con nuestros amigos poetas. Cuando quiera. Así es. Bueno, vamos a hacer un programa especial, de hecho, con los ganadores más recientes. Pronto tendremos a Acuarela Martínez, también con Isabel, ganadoras. Y bueno, tendré que desdoblarme, porque ella, de entrevistadora, pasa a ser entrevistada. Tú sí me hace pasar pena, chico. Oye, pero imagínate tú, te lo mereces. Bueno, mira, bien, vamos con la frase del día, que viene a término con lo que estamos hablando nosotros. ¿Y todos qué te hoy parece aquí, si antes de la frase del día... Les recordamos que estamos obsequiando este super combo. Pero habla junto conmigo para ponerte pellizco otra vez. El pues, combo. Dale. Bueno, estamos obsequiando Cuando Bajaron las Aguas, Expediciones e Imposible de Lugar, de los galardonados por Monte Ávila, que deben hacer enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. La persona que más mensajes envíe es el que gana. Así de fácil. Y el costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. ¿Y qué decía la frase del día? Ya va. Oye, otra vez te corto. Se pueden despedir, ¿vale? Claro, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y, bueno, mucho éxito. Estamos... Beatriz. Sí, lo mismo les digo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que lean mucho. Así es. Claudia. Gracias, Jason. Gracias, Lynn. Y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando o nos van a escuchar. Para mí fue muy especial conversar esto. No estamos acostumbrados a conversar sobre lo que hacemos generalmente. No, para nada. Y además, no había conversado tan rico con Gabriel y con Beatriz y con Lynn y contigo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí nos despedimos con la frase del día. Bueno, nosotros esperamos, antes de la frase del día, ¿otra vez? Yo, sí, leer mucho más de ustedes en el futuro. Así es. Porque como dice Jean Paul Sartre, felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. En la dirección general, el señor Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, el maestro Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, yo, Linsabel Noguera. Y aquí Jason Maldonado. Y hoy nos despedimos con el tema, con el hermoso tema, bellísimo, Flor de Mayo, de Otilio Galíndez, en versión del maestro Simón Díaz. Chao, hasta el próximo domingo. Mañana que va llegando, rayito de sol que siento. Mañana que va llegando, rayito de sol que siento. Llévame por la sabana, llévame sabana adentro. Mañana que va llegando, rayito de sol que siento. Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo. no eres tan brava como mariposa, flor de mayo, flor de mayo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.